Me da nostalgia recordar mi pueblo, pero recuerdos los llevo en el alma. Si van allá me saludan mis viejos, les dicen que yo voy tal vez mañana. Si van allá me saludan mis viejos, les dicen que yo voy tal vez mañana. También le dicen que a los dos los quiero, que estar distante de ellos me enguayaba, y que me siento más villanuevero cuando miro hacia el Roque de Alba. Y que me siento más villanuevero cuando miro hacia el Roque de Alba. Dejé mis huellas pintadas en los caminos de Guasara y Saraíta, la Sierra Negra, Culebrera y las casitas, desde Orosusa las colonias de Urumiza. La Sierra Negra, Culebrera y las casitas, desde Orosusa las colonias de Urumiza. Y ese recuerdo en mi vida estará, aunque esté lejos mi mente está allá. Y ese recuerdo en mi vida estará, aunque esté lejos mi mente está allá. Camilo Pinto se equivocó en la cruz de los cuatro caminos, iba pa'l horno al preguntarle, eso me dijo. Se equivocó en la cruz de los cuatro caminos, iba pa'l horno al preguntarle, eso me dijo. Estuve en la montaña, llegué al Pintao donde encontré cosas bonitas, esas paredes de belleza extraña con su frescura que a volver me invita. Esas paredes de belleza extraña con su frescura que a volver me invita. Y ese río cristalino que llega a mi pueblo dándole la vida, que arrulla las piedras en todo el camino, en el man de un beso a mi negra querida, que arrulla las piedras en todo el camino, y en el man de un beso a mi negra querida. Ese recuerdo en mi vida estará,